En la red, la marca de Carlos Heller. Con quien ineludiblemente, más allá de que después hablaremos, por ejemplo, de la ampliación de la moratoria, tenemos que empezar por la nueva propuesta de canje de deuda externa. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, viejo. No, es la misma propuesta que en el marco de la negociación el gobierno argentino intenta acercar posiciones tratando de lograr el mayor nivel de aceptación. Pero digamos que la nueva propuesta, como vos decís, conserva los atributos esenciales de lo que nosotros venimos planteando desde el inicio, que acá mismo lo hemos hablado infinidad de veces, y que sobre todo tiene que ver con el flujo. Fíjate que en esa propuesta, por ejemplo, este año no se paga nada. El año 2021 habría que pagar 100 millones de dólares. En el 2022, 1.000 millones de dólares. Y esto significa que, por ejemplo, comparando ambas ofertas entre el 2020 y el 2024, no comparando ambas ofertas, digo mal, comparando lo que está firmado, ajá, con esta oferta que se acaba de hacer, la Argentina dejaría de pagar entre el 2020 y el 2024 43.000 millones de dólares. Y si lo extendemos hasta el 2028, dejaría de pagar 50.000 millones de dólares en relación a lo que tiene firmado, sin tener en cuenta los 44.100 millones que tiene con el Fondo Monetario, de los cuales tendría que pagar 3.700 millones en el 2021 y 42.000 millones entre el 2022 y el 2023, lo que muestra la locura de lo que se firmó y se acordó en la gestión anterior, ¿no? Ahora, en el caso del Fondo Monetario, ¿no se supone que en septiembre se renegociaría el muerto ese que dejó Macri? Y uno también supone que si el Fondo Monetario permanentemente dice que la deuda argentina debe ser reestructurada y que debe ser llevada a niveles de sostenibilidad, ese mismo concepto estará presente cuando se negocie la deuda de ellos. La deuda de ellos se va a comenzar a negociar cuando se termine la negociación con los bonistas. Por eso vos decís septiembre como una fecha tentativa, sí, sí, suponiendo que en la oferta que Argentina le ha hecho a los bonistas hay un plazo hasta el 4 de agosto para que manifiesten su adhesión o su negativa, y entonces supuestamente a posteriori comenzará la negociación con el fondo. De cualquier manera, cuando hablemos de la negociación con el fondo, yo quiero insistir que la negociación con el fondo, a diferencia de los bonistas, tiene dos capítulos. Uno es el económico, uh-huh, es decir, cuánto hay que pagarle, en qué fechas, qué flujos, etcétera, etcétera. Y otro es el del programa, el de las condicionalidades. Generalmente con el Fondo Monetario es más fácil llegar a un acuerdo desde el punto de vista de lo económico que desde el punto de vista de las condicionalidades, que han sido siempre la gran traba que han tenido los procesos de los países que se sometieron a los programas de ajuste del fondo. Porque esos préstamos siempre vienen llenos de las famosas condicionalidades. Es decir, hay que reformar el sistema jubilatorio, hay que reformar la legislación laboral, hay que abrir la economía completamente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos esas eran las recetas históricas. Veremos si en esta supuesta nueva versión del fondo, que aparece como más comprensiva de los problemas de los países en vías de desarrollo, de los países endeudados, etcétera, cuando llega el momento de la discusión, eso se refleja en los hechos concretos. El G20, que nuclea los países más poderosos a efecto de lo que estamos diciendo, para sorpresa de muchos, incluso de los sectores de derecha, salió a apoyar la presentación de Argentina. La pregunta recurrente en estos casos, tanto como respecto del apoyo del fondo, del G20, del Papa, no importa, es cuánta incidencia tiene eso en un arreglo final. Bueno, vos querés saber cómo es el final de la película y eso es medio difícil cuando uno está adentro de la sala del cine. Pero uno creo, yo creo que tiene influencia. A ver, y vamos a establecer las diferencias. Dale. El pronunciamiento del Papa tiene en todo caso un valor moral, ético. El pronunciamiento del G20 tiene un sentido muy práctico. El Fondo Monetario es un organismo compuesto por los países, y los países que tienen la mayoría de votos en el Fondo Monetario son los países que están en el G20 principalmente. Uh-huh. Es decir, que si esa voluntad expresada en una declaración se compadece con la actitud que los países luego tienen cuando tienen que votar en el Fondo Monetario, uno debería pensar que la resolución debería ser coincidente con ese pensamiento. Porque no es simplemente una declaración. El G20 es el grupo de los 20 países, digamos, más grandes del mundo, como lo querramos llamar, y en el fondo se vota por el capital accionario. El que tiene más votos es Estados Unidos, le sigue China, y así sucesivamente. Uh-huh. Es decir, a la hora de los votos del G20 deciden las posiciones que adopta el Fondo Monetario Internacional. Vamos con unos avisos, Carlos, y quiero que hablemos, dale, de la moratoria, dale. ¿Cómo no? Está Heller, claro. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Carlos, consideraciones sobre la ampliación de la moratoria impositiva, muy amplia, ¿no? Si me dejás una cosita. ¿De lo de la deuda? ¿Cómo? ¿De lo de la deuda? ¿Del fondo, digo? Un poco para cerrar el título de la deuda o de lo que viene. Sí. Tiene que ver con algo que hoy los medios toman muy poco, que es que ayer hubo una reunión del llamado Grupo Puebla, y allí estuvieron, entre otros, el presidente Alberto Fernández, y quiero destacar un párrafo de su intervención. A todos nos causa dolor ver lo que pasa, ver cómo se enferman algunos y cómo nos dejan otros, en un continente tan desigual y en donde muchos lugares no se ha podido dar la atención que se merecen muchos de sus conciudadanos. Uh-huh. Estas son las cosas que debemos hablar para adelante. Construir un continente con más igualdad, un continente con más equilibrio social, un continente que distribuya mejor el ingreso. Esos son los temas que tenemos pendientes. Me parece oportuno en estos momentos escuchar esas redefiniciones, esas ratificaciones de definiciones del presidente que tienen que ver con las políticas públicas que el gobierno lleva adelante. En ese marco, ubiquemos la situación de la ampliación de la moratoria. Uh-huh. Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, la primer ley que se sancionó, que fue la ley de la emergencia, se aprobó una moratoria. Entre las 9 emergencias que se declararon estaba la emergencia fiscal y previsional. Sí. Esa moratoria empezó a funcionar y luego empezó inmediatamente la pandemia. Muchísimos de los que entraron en esa moratoria ya están nuevamente no pudiendo cumplir con sus obligaciones, y hay una enorme cantidad de pedidos de suspensión de pago de impuestos, de reducción de pago de impuestos. Esto que hemos explicado infinidad de veces, tenés una crisis en la que te cae estrepitosamente el ingreso y te aumenta estrepitosamente el gasto. Lo cual ambas cosas son fácilmente entendibles y explicables en una situación como la que estamos viviendo. La Argentina enfrenta esta pandemia sanitaria cuando tenía por delante la gravísima situación de tener que enfrentar la pandemia económica que le dejó el gobierno anterior. Uh-huh. La moratoria que se dictó en diciembre ya hoy necesita de una nueva vuelta, porque muchísimos de los que entraron en aquella no han podido cumplir con las obligaciones. Pero además, la decisión en este caso es que sea para todos. Es decir, en aquel momento fue solo para las pequeñas y medianas empresas, y en este caso se lo está planteando para todos. La moratoria alcanza a las deudas fiscales, previsionales y aduaneras. Es decir, se quiere dar la oportunidad de que todo aquel que quiera resolver pagando los conflictos que tiene, los juicios que tiene, los embargos que tiene, las inhibiciones que tiene, salvo aquellos que tienen sentencia firme, creo que aclara el proyecto, es decir, tengan esa posibilidad. Es decir, es una apuesta del reloj en cero y decir todo lo que se debía hasta el 30 de junio se puede refinanciar para adelante, con plazos más largos para las pymes, hasta 120 cuotas, con plazos más acotados para las grandes empresas, creo que hay 60, 90, según las características de las empresas. Y a la vez las empresas más grandes van a tener, bueno, ratificadamente prohibido, por ejemplo, distribuir dividendos, ¿no? Además, lógicamente, lo que iba a decir, pero es que sería un contrasentido que alguien esté pidiendo una moratoria al Estado para pagar sus obligaciones fiscales, previsionales y aduaneras, y al mismo tiempo esté repartiendo dividendos o girando utilidades al exterior. Entonces la norma prevé que por 2 años esas empresas efectivamente no puedan hacer ninguna de esas cosas, no puedan ir a la bolsa a operar con dólares, es decir, que tienen que abstenerse de todas esas actitudes que todos sabemos son lesivas al interés nacional y que de alguna manera, si son beneficiarios de una amnistía como la que establece el Estado cuando plantea una moratoria, al mismo tiempo cumplan con las reglas que ese mismo Estado plantea para tratar de salir adelante en una situación tan dramática como la que estamos atravesando. Carlos, como última, me parece que no hay que dejar de considerar ciertas cuestiones mundiales, ¿no? Por ejemplo, el punto del que se parte con toda una serie de limitaciones fiscales y de recursos que también se perciben en el resto de la región, ¿no es así? En la región y en el mundo. Y en el mundo. Claro, porque bueno, todos estos días ha estado muy en el tapete, Eduardo, con los anticuarentenistas, para llamarlos de alguna manera moderada, que plantean que los problemas económicos son producto de las medidas para cuidar la vida de la gente. Y en realidad lo que uno ve en el mundo entero es que eso no es cierto. Hay una recesión mundial que cuesta encontrar precedentes en la historia, hay que volver muy atrás, hay que ir a la crisis del 30, es decir, para encontrar caídas de esta magnitud. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, los números son pavorosos, y en realidad nadie sabe todavía cuál es la verdadera dimensión de la crisis, porque todavía nadie sabe dónde termina el tema de la salud. Claro. Estamos atravesando hoy discusiones sobre segundas olas, estamos viendo hoy cómo quienes aflojaron medidas sanitarias por la presión de los problemas reales que tiene la economía, tienen que volver a endurecer la situación porque inmediatamente tienen un rebote de la cantidad de casos, de la cantidad de muertes, etcétera. Bueno, etcétera. Fíjate vos lo que no se publica en torno de eso, ¿no? Digo, 200.000 catalanes confinados, toque de queda en una parte de la Florida, Israel volvió a fase 1. Eduardo, ayer fue el día que hubo más contagiados en el mundo desde que empezó la pandemia. Así es. El día récord de contagiados. Entonces, tenemos por delante, como mínimo, una incertidumbre enorme que uno dice, además del tema vidas, etcétera, etcétera, tiene que ver con las repercusiones que tendrá en el comercio internacional, la caída global del comercio mundial, que implica que vamos a poder vender menos y que implica que nos van a tratar de querer vender más para colocar sus propios excedentes, lo cual también nos va a poner en una nueva encrucijada respecto de todos los temas de apertura económica, etcétera, etcétera. Es decir, realmente lo que viene por delante es un debate, por eso quise citar lo de Alberto, donde está en juego el orden mundial, cuáles son las reglas del juego. Alberto Fernández el día anterior había estado en la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas y dijo allí algunas cosas, dijo muchas cosas interesantes, yo rescaté alguna frase, ¿no? Cuando el sistema, dijo, empezó a tener más importancia el gerente financiero que el de producción, el capitalismo empezó a ser menos noble y más débil. Y dijo, los grandes países fueron los que desarrollaron industrias y se está dando una vuelta atrás del libre comercio que la globalización proponía. Junta esto con lo que leí hace un ratito que dijo ayer en la reunión del Grupo Puebla, y creo que es una buena síntesis del panorama que tenemos por delante y los desafíos que tenemos por delante. Te mando un abrazo, Carlos. Otro para vos. Paso Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.